entiéndeme. Hombre, sin embargo, no me la tiro de nada. Y esto te lo digo pa' que tú lo sepas, que con mi criterio nadie juega una charada. Y esto te lo digo pa' que tú lo sepas, que con mi criterio nadie juega una charada. Que venga solo si es machito, pa' que se la vea con Benito. Que venga solo y sea más franco, pa' que sepa que yo soy del banco. Que venga solo si es machito, pa' que se la vea con Benito. Que venga solo y sea más franco, pa' que sepa que yo soy del banco. A mí no me asustan los piratas, que por la vereda se la pasan caminando. Y esto te lo digo pa' que tú lo sepas, que un negro maluco no me lleva a mí cantando. Y esto te lo digo pa' que tú lo sepas, que un negro maluco no me lleva a mí cantando. Que venga solo si es machito, pa' que se la vea con Benito. Ay, que venga solo y seamos francos, pa' que sepa que yo soy del banco. Ay, que venga solo si es machito, pa' que se la vea con Benito. Ay, que venga solo y sea más franco, pa' que sepa que yo soy del banco. Oye, mi paseo pa' que cojas escarmiento. Y esto te lo digo pa' que tú lo sepas, que un negro maluco no puede con mi talento. Y esto te lo digo pa' que tú lo sepas, que un negro maluco no puede con mi talento. Que venga solo si es machito, pa' que se la vea con Benito. Ay, que venga solo y sea más franco, pa' que sepa que yo soy del banco. Ay, que venga solo si es machito, pa' que se la vea con Benito. Ay, que venga solo y sea más franco, pa' que sepa que yo soy del banco.